Buenos días, querido radio oyente. El programa de hoy será realizado por Leti, Ángela e Isabel. Espero que os guste. Mami, sabes que soy veneno. Mira cómo subo, mira cómo quemo. Soy bueno, natural ni entreno. Un millón de zapas todos los días estreno. Para ti demasiado extremo. Así que nos vamos, nos vemos. En nuestro centro hemos tenido la iniciativa de hacer un huerto. El huerto escolar sagrado, en el que los niños de tercero de primaria, junto a su tutor Juan Manuel, trabajan su responsabilidad cuidando las plantas que durante todo el curso van a estar cultivando. Este proyecto lleva activo desde el año 2020. De hecho, nosotros, tercero de la ESO, fuimos pioneros en esa iniciativa. Tras el COVID y sin haber podido seguir con él, el año pasado se continuó con el huerto y nuestra profesora de plástica, Susana, inició un mural donde se puede ver su creatividad en los diferentes dibujos que ha pintado en la pared. Las alumnas de tercero de la ESO hemos ayudado a Susana pintando los recreos. Nos lo hemos pasado muy bien y ha sido una experiencia muy chula e enriquecedora. Quiero que sonría cuando miren al cielo. Por esa Shari yo muero. Por ti quemaría todo mi dinero. Y si mañana no vuelvo, quiero que sonría cuando miren al cielo. El pasado jueves, los alumnos de sexto de primaria de nuestro centro colaboraron con la asociación Vamos Juntos de Ubrique, en la que han realizado una sesión fotográfica para salir en la foto del calendario anual. Estamos seguros que ha sido una experiencia nueva e inolvidable. El pasado 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, los alumnos del centro, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, fuimos al trasvase para pasar tiempo al aire libre, cambiando la dinámica de ese día. Tras una larga caminata y después de desayunar, realizamos una misa en medio del campo. Al finalizar, cada grupo disfrutó a su manera del resto de la tarde. Fue una salida muy divertida, terminamos muy cansados, pero mereció la pena. También nuestros alumnos más pequeños pasaron el día en el parque Rafael Alberti. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Juan García, de cuarto la ESO. ¿Qué vas a escoger, ciencia o letra? Voy a escoger letra, porque me gusta aprender más sobre este tipo de asignaturas. ¿Cómo te va el inicio del curso? Pues me va muy bien. Mis compañeros y profesores me han acogido estupendamente, ya que algunos los conocía de antes y me ha sido muy fácil adaptarme. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Pues tengo dos, que son historia y educación física, ya que me gusta aprender muchas cosas nuevas sobre la historia del mundo y también sobre las actividades físicas y el deporte. ¿Qué vas a estudiar, Mayo? Me gustaría ser profesor de educación física porque me gusta el deporte y también algo relacionado con la música, ya que desde pequeño he estado relacionado con ella y hoy en día sigo estando tocando saxofón en la banda municipal y la verdad que es otro tema que me llama mucho la atención. Mi primera impresión del centro ha sido muy buena, ya que me llaman la atención las actividades que se realizan. Muchas gracias, Juan, por haber participado en esa radio. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti, y tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón. El pasado miércoles 12 de octubre fue el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad es el Día Nacional de España. Esta fiesta se celebra el día 12 de octubre. Y está regulado por la Ley 18/1987 de 7 de octubre, cuyo único artículo indica se declara fiesta nacional de España a todos los efectos el día 12 de octubre. Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé. Que la roja.